Don Rómulo Adubiri es central agraria del cantón Villa Layuri, sí. ¿No? Del gobierno autónomo municipal de Achocalla. ¿Cómo está don Rómulo? ¿No? ¿Qué dificultades, qué necesidades existen en este cantón, don Rómulo? Bueno, hermano del Lotero, primeramente buenos días. Saludar también a la población en general, a todos los que escuchan la radio emisora, saludarles siempre con ese cariño, con esa amistad que nos une el municipio de Achocalla, sector altiplano, ya. Central Villa del Aire. Nosotros, hermano, a su pregunta, es una pena cómo estamos pasando por este tiempo ya abandonados. Hemos visto de que las POAS no han sido como hemos pensado. Y nosotros, hermano, ahora que el hermano Evo ha dicho en la parte productiva se va a trabajar, y con la poca plata que tenemos, estamos totalmente dificultados, de repente, digamos, hacia atados, porque no se puede hacer nada, ni alcanza de repente ni para las carpetas, ¿no es cierto? Es muy triste, entonces estamos muy preocupados, estamos ahí pidiendo audiencia en la mano al gobernador, a otras autoridades para que podamos gestionar de alguna manera cómo se puede, digamos, elaborar carpetas o apoyar lo que es la ley 144 en la revolución productiva. O sea, ¿cómo? Nosotros tenemos una buena área productiva, pero lastimosamente jamás hemos pedido nada, nos estamos muy tristes, hermano Eloterio, en esa parte productiva. Ustedes dicen, ¿no? El POA no ha sido como han pensado. ¿Qué ha pasado, pues? Lo que pasa, no sé qué habrá pasado los demás, lo que como está el alcalde ha entrado recién, entonces creo que hay algún problema, pero a ver, con el tiempo veremos, como, veremos qué está pasando, ¿no es cierto? Con el tiempo veremos qué ha pasado, habrá que pedir informes, todas las cosas. ¿Cuánto de recursos han recibido? Nosotros tenemos 500 tanto bolivianos como cuánto en las 10 comunidades. Ajá. Don Rómulo, ¿no? En el aspecto productivo, ¿en qué aspectos es necesario el apoyo desde el municipio, ¿no? Para el área rural, para el sector de ganadería, tal vez de lechería, tal vez existe para la cosecha? Un poco cuéntenos, don Rómulo. Ya, de nosotros es amplio. Uh-huh. En el sector, nosotros tenemos una fuerza en la parte de producción de papa, ¿no? Es harto, por ejemplo. Si no me equivoco, estamos hablando alrededor de unos 25 mil hectáreas, ¿no? Del sector estamos hablando, ¿no es cierto? En los cuales, por ejemplo, debe por lo menos mínimamente, si estamos hablando de unos 8 mil o unos 7 mil hectáreas, estamos hablando por año, ¿no es cierto? Por año. Y haciendo una evaluación en promedio mínimo, por ejemplo, 200 quintales por hectárea, que va al mercado, porque siempre damos a la venta, un 50% se va a la venta, ¿no es cierto? Y un 25% que nos vamos a la semilla, al consumo, todas las cosas. Y el resto, a veces se echa a fregar con las plagas, todo eso, se va a unos 15, 20% se va a desperdicio, ¿no es cierto? Al chuño y todas las cosas. Pero sin embargo, en esa 50% por echar los números, es harto. Una buena cantidad de papa que mantenemos a Ciudad del Alto, como también a La Paz. Pero jamás hemos tenido apoyo del ministerio, de peor del municipio, jamás. De repente, asistencia técnica de algunos ONGs que nos está asesorando, tenemos, pero representación. Sin embargo, del municipio, de la gobernación o del gobierno central, jamás hemos recibido ningún apoyo, ¿no? Es muy triste. Entonces, por ese sentido, están preocupados, porque si no vamos a movernos, lógicamente, a ver qué pasa si hablamos, hermano Eloterio, en el censo, del último censo que ha pasado. Antes, ¿cuántos éramos? Ahora, ¿cuántos somos? Nosotros, antes yo sembraba, años pasados, estaba sembrando alrededor de 3 hectáreas, 2 hectáreas medio, yo. Pero ahora, como no tengo ya también la edad avanzada, entonces ya hemos bajado de producción, pues, ¿no es cierto? Ya este año tengo hectárea media en mi estructura, ¿no? Pero en vez de aumentarlo, debíamos aumentar la parte productiva, ¿no es cierto? Sin embargo, estamos bajando, pero la población sigue creciendo, ¿no es cierto? Eso nunca va a bajar, entonces, esa es la... En vano tenemos tantas leyes, pero ¿qué hacemos con las leyes, no es cierto? Lo que necesitamos es apoyo en la parte productiva. No, la tecnificación en semillas, ¿no? Ahora estamos hablando, dice Achocalla ecológico, pero a ver, habría que ver en qué punto estamos ecológicamente trabajando, ¿no es cierto? De repente muchos están ya con abonos químicos y demás, que es no es bueno, pues, para la salud misma, ¿no es cierto? Entonces, que como que algunos nos estamos concientizando a la gente para preparar con, o sea, sembrar nuestros productos con abonos orgánicos, entonces en eso estamos, ¿no?, concienciando un poco a la gente, pero esa es la parte que falta, pues, en el apoyo de las autoridades, ¿no es cierto? Usted verá, no ha llegado maquinarias. Si tenemos algunas maquinarias, tenemos que alquilar, si eso nos cuesta presupuesto sobre lo que tenemos que cargar en nuestras chacras. Como vi igualilla que es que ni lata Rómulo Catra, municipio Catra Mauquita y Nacha y en otra que poner aquí hasta hoy Taipit, Hanukasa, Hanpachano, Arun Haupanaka, Hanama que hecha maestra y Munapkiti con Hamsoma y Irak. Ahora, Hirata Yatanak, ¿no? A ver, se llama parte productor Caoxape, parte grupo con 200 mil bolivianos, ¿no es cierto? Acá, Ukaki, a nivel municipio. 200.000 bolivianos, ukaki. Acá en Jebasaja, a Yucayan Kipjamana son total 33 estancias están en los ukai municipios. Caucar alcanzas para estar, ni más están en 200.000 alcanzas para tejer, ¿no es cierto? Entonces, han de pene ancha a muy tensipanja, utilizamaki de Yanapta, ni Caucata, municipio de Mazanía, piensa en Jamaki, ¿no es cierto? Más 5.000 campchurs están, ¿cuántas alcanzas para ni cuántas alcanzas para tejer, ¿no es cierto? Entonces, un cuatro ya que sin Jamaki, como que viene a ser Ninsa y Jamaki, hermano del hotel. Pero igual ya que es cañado y la Rómulo Catja, Monacarnia y Acá, organizaciones, que se está pidiendo que se pese por acta de Camata, se te llena a una quinacha, Utrakis, para ir a Rómulo. Sí, igual que en cambio, han su valle trabajo con Central Agraria, ni una nega alcaldes con su chuja, de repente, Huachuo, Jamás, están Hauxan, entonces, salta Tasqueva, Ministerio de Desarrollo de la Tierra, a la Gobernación, a la más dirección, que es la parte productiva, agropecuaria, preocupación, con el Sartata, como era que serán Tatas. Que aquí Ministerio de Agua, EMIA, porque se tocan acá, ya organizan el carro. Ojalá y jatatas bien aptamina accesión, ¿no? Porque han dejado choque como una ya que la existencia es que carpas solas, a la lechería, a la lechería, o sea, como acá en el cabancher, con un tehuasa, porque acá en el chuchu es que está allá, ¿no es cierto? No, ni como ojalá y que alancan. Aquí sí que está una clorta, ya yo con acceso a las catatas, que entonces no me casarán, te siempre que ojalá Dios me unas para a camaraja y catatas, porque ya no me casas como está. Acá hay una leche, hay una cansa, choca, hay una cansa, usted que carpas solas, con acceso a las catatas, ya no me casas como está. Acá seguridad alimentaria, revolución agropecuaria, se pio que se toca, se chama en catatas, o como está. Manca han faltas para tan ya quiere quispar, ¿no es cierto? Y vas que ya quiere quispar en la pasan focom, acá en Caracstan hay, taquis en la caro como han y viene igual que te comas tocam. Y sacas muy bom, chur, tapco de pía, pía, yo como era que en la nacta que comas pía, pía, es que era que entonces ya quieres, hermano, el hotel, ¿no es cierto? O que en acto que estás leyes, mis tutajas aquí, casi en 2009, en aptutaja, entonces checa más, han y pocas que tu que ataque, burla, burla, que toca ataque de gobernación, toque, ojalá y se mara, hermano Félix, y en aptapetas, walis para hermano el hotel, ya que si no mata aquí en acá, es como hermano. Gobierno tapi sapkara ki haksota ni ok ni organisasi no gubernamental su panagi nakasip ke politika amtam pe kat gobier or organisasi no gubernamental kara ki u makita municipio rural sa nakasa ka ni di marka na ket hay panchi khatasip ku kana garu yana paskara ki lata Rómulo u kam benes ke u kat kansas na ne kara sa ancha na ge ha yana katok tap tu mano ma pus institution ha mano na kam chaw hip no cierto ay ni chaw kana kuna kumara ke Caritas, Prosuco, Uyaka, Institución en el Campe, Capacitación, Tojane, pero ocupan en cualquier otro que tenemos que capacitación, asesoramiento técnico, orientar para que te ocupemos a saltatas para que parte productiva toquen, nairar, maquita, conscientesina, han ido campo, ahora que más de tierra contamina, hay veces cuida, hay años así, no sé, entonces, maquita, ¿cómo lo usan si que ya te sacas, hermano, el hotel? ¿Ya le quieres ir a la hermano, ya corres que mal, hermano.